El cuarzo lechoso. El cuarzo lechoso es el tipo de cuarzo más común y abundante. Es un mineral translúcido, de color lechoso o blanco. Puede aparecer puro, pero lo más común es hallarlo en piedras con multitud de impurezas. Sus cristales son hexagonales y poseen muchas caras. Los lugares donde es más posible encontrar el cuarzo lechoso son Madagascar, Estados Unidos, Brasil y los Alpes.